la peligrosa ambigüedad latente en el clamar por el advenimiento de un jefe, en el fiarse de un conductor popular que en tiempos de guerra caracteriza a las democracias y al fascismo por igual, a mi modo de ver, no solo indica debilidad, es también un síntoma de cansancio. Constituye, sin duda alguna, el síntoma de un estado latente de fascismo. Si la democracia quiere conservar los rasgos que la diferencian del fascismo, no debe caer en concesión alguna en lo referente al liderazgo. Este, entendido como dominación de la colectividad por parte de una figura individual o de una minoría, es el principio declarado del fascismo. Queda por saber, desde luego, si la democracia, en cuanto a organización militante, puede prescindir de dicho principio. Lo que necesitamos, según se nos repite día tras día, es una jefatura mejor y más fuerte, pero esto implica una aproximación cada vez mayor al fascismo. Solo los fascistas han creado una forma de liderazgo eficaz. El liderazgo eficaz es el fascismo. En oposición al principio del liderazgo, solo se yergue el principio de igualdad. Cuando alguien pretende atemperar dicho principio en nombre de la eficacia o la capacidad, sé que estoy en presencia de un fascista. Helbert Reed, al diablo con la cultura. Matemos el claro de luna. noches, una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, segundo programa de Democracia y Fascismo, dos caras de la misma moneda. Arrancamos el programa con una lectura de Martín Sandoval, que leyó un texto de Herbert Read. Maestro, buenas noches. Buenas noches, maestro Siliti. Así es, leímos y seguimos en sintonía con esta situación de Democracia y Fascismo como dos caras de la misma moneda, de la mano de Herbert Read y Carl Schmitt. Y lo que estuvimos escuchando es Mars en vivo, que es mi proyecto solista, en vivo el viernes pasado en el Beni, en Palermo. Y bueno, es un quinteto conformado por el amigo Andrés Toro, los hermanos Cole y Satopec, que están ahí. Vamos a estar escuchando todo, tenemos algunas piezas de este recital y vamos a estar va a estar acompañando toda esta situación y esta discusión polémica acerca de la democracia y el fascismo. Después le contamos más sobre la música, pero... Perfecto. Master, de lo que leyó, bueno, ahora nos va a estar contando. A mí me quedaron un par de cuestiones, retomando también algo de lo que vimos el programa pasado. Me parece que queda claro para Herbert Read el peligro que entraña la representación tan indisociable de la democracia capitalista occidental, por un lado. La democracia moderna, ¿no? Sí, sí, moderna, claro, y sí, sobre todo capital occidental, ¿no? Uh-huh. También, digamos, él ahí en un momento dice, bueno, que es producto de esta, de una debilidad, del cansancio, yo creo también de la complejidad de este sistema moderno que siempre es una trampa. Uh-huh. Y otro de los conceptos interesantes es esto de que todo liderazgo implica justamente delegar la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Uh-huh. Y a su vez también cierto individualismo, ¿no? Porque en definitiva, si uno delega, el que termina tomando las decisiones, sobre todo en los fascismos, es el uno, ¿no? El mito, el Führer o el Duce, ¿no? Hablando de la Alemania nazi o del fascismo italiano. Y el otro concepto, y ahora Master, usted se mete con Herbert Read, es, me pareció muy interesante este concepto de la búsqueda de la eficacia, ¿no? Que dice Herbert Read, cuando escucho que una búsqueda de eficacia ve un fascista, ¿no? De eficacia o capacidad, dice. Claro. Claro, cuando se atempera la idea de la igualdad en nombre de la eficacia o en nombre de la capacidad, sé que estoy en presencia de un fascista, dice. Claro, porque en ese sentido me parece que la eficacia, sobre todo para el fascismo, es la búsqueda del orden, ¿no? Garantizar el orden, ¿no? Si un orden es eficaz para garantizar el orden, bueno, no importa tanto que ese sistema democrático devenga en fascismo, ¿no? Mientras nos garantice el orden, no solo la clausura de sentido, sino también la clausura del riesgo. Y también porque el orden y el control implican productividad, ¿no? Uh-huh. Productividad para algunos, o sea, sí, claro. Y eficacia también para algunos. Sí, sí, claro. O sea, el fin justifica los medios, es pasar, cortar todas las cabezas que sea necesaria para conseguir. Claro, sí, sí, para que el sistema funcione. Uh-huh. Digamos, y es ahí donde la cuestión de la representación entra en crisis y entra en crítica para enfermos como nosotros, ¿no? Sí, bueno, por eso también nosotros lo decíamos en el programa anterior y recién afuera del micrófono, que me parece que el problema está en este concepto de la representación, ¿no? No sé si tanto la democracia. El problema es que en realidad la representación no se puede escindir de la democracia moderna, como dice usted, o capitalista occidental, ¿no? Claro, de hecho, Herbert Read plantea en la lectura de apertura que hicimos recién que hay que ver si la democracia puede prescindir de este principio, ¿no?, de liderazgo. Uh-huh. Y él está hablando en el mejor sentido de liderazgo, que tiene que ver con el liderazgo popular. Claro. Pero ya ese liderazgo es un problema en sí mismo. Claro. Recordemos brevemente que el programa anterior estuvimos viendo que la problemática de la democracia y el fascismo como dos caras de la misma moneda tenía que ver con el problema de crear un líder, exaltar un líder, uh-huh, o el culto al jefe, como claro, se llama Herbert Read, ¿no? Sí. Estuvimos viendo que para Herbert Read este culto al jefe viene por una situación de que no se puede analizar de manera estructural como un análisis marxista que digamos que estaría determinado por las condiciones económicas, sino que hay que buscar otra forma de análisis que Herbert Read encontró en Erich Fromm, que a su vez toma de Freud y que tiene que ver con una psicología tanto social como individual. Uh-huh. Entonces Herbery planteaba que el anhelo por o el culto al jefe viene por una situación de neurosis manifestada en el sadismo y el masoquismo, ¿no? El masoquismo como la búsqueda de poder sobre el otro de forma ilimitada, y el masoquismo como una forma de querer una dominación ilimitada hasta la autodestrucción. Bueno, Herbery encuentra, brevemente, ¿no? Encuentra en el culto al jefe estos dos gérmenes y estas dos condiciones. Lo que vamos a estar tratando hoy, que en esta seguidilla, que cuestiones que quedaron afuera y también cuestiones nuevas, tiene que ver con lo que decía el maestro Cerutti, con la representación como eje, o sea, ese problema vamos a estar viendo, y también la situación de la responsabilidad social. Uh-huh. y también la decisión del soberano, ¿no? El poder, claro, del soberano, que tiene que ver con Carl Smith, pero sobre todas las cosas vamos a estar viendo, aparte de esos ejes, las condiciones que, digamos, desarrollan el culto al jefe, el liderazgo, la situación de jerarquía, porque después lo vamos a estar viendo más al final, pero vamos a ver que en estas condiciones es donde realmente se puede indagar y donde un análisis o una crítica utópica por ahí deviene en un poco más de realismo y todo. Es bueno ese concepto. Sí, en ese sentido, Máster, a mí me interesaba contextualizar mínimamente, histórica y políticamente, ¿en qué momento escriben tanto Herbert Read como Carl Schmitt, ¿no? Que es el momento de una Alemania de periodo de entreguerras, donde obviamente Alemania es la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial, tiene que hacerse cargo de los costos de la guerra, entra en crisis económica, alto desempleo, la frustración por haber perdido la guerra, por haberse tenido que rendir, el famoso pacto de Versalles, la pérdida también de esta región de Alsacia-Lorena, fundamental, ¿no? Para, digamos, a manos de Francia, que Alemania le había quitado justamente a Francia en 1870 o 71, si mal no recuerdo. Pero bueno, todo este contexto, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, para Carl Schmitt, él ve que Alemania está entre, él ve como este fantasma del comunismo que mencionaba Marx en 1848 con el Manifiesto Comunista, bueno, como que está, vuelve a resurgir, digamos, de manera muy potente, porque la izquierda alemana, el comunismo, era una posibilidad, ¿no? En ese contexto. Entonces, ahí me parece lo interesante es que estos autores escriben en momentos de crisis y cómo conjurar ese desorden, ese peligro para, por ejemplo, Carl Schmitt. Bueno, él, digamos, hace toda una relectura de, como decíamos en el programa anterior, para él es producto de que el orden moderno ya no se puede fundar sobre ninguna fuente de legitimidad trascendente. Esto es, para él, valedera, ¿no? Entonces está todo abierto a la discusión. Eso implica, él se hace, lo interesante de Schmitt es que él se hace cargo de esto, no es que lo niega. Es más, al contrario, él dice, bueno, hay que hacerse cargo de esta falla estructural, de esta desconexión originaria entre la idea y la realidad. Lo que pasa es que, bueno, él la salida que propone es una salida dictatorial, autoritaria. Después vamos a estar viendo cuál es el concepto de democracia para Schmitt, ¿no? Que para él puede haber una democracia autoritaria, ¿no? Y en ese sentido me parece que se conecta con alguna de las críticas que hace Herbert Read. Es que claramente los dos están mostrando la falacia de una sociedad democrática, ¿no? Claro. En la sociedad alemana, y Herbert Read no está, ya lo dijimos el programa pasado, no está en Alemania, pero está escribiendo y toma como ejemplo la Revolución Soviética y la Alemania nazi, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con esto, básicamente. La falacia de ambas democracias se manifiesta en que tienen todas las condiciones para actuar de una manera distinta a una sociedad o una democracia capitalista, moderna, occidental, y sin embargo caen en, no solamente en la misma jerarquía u organización social jerárquica que se manifiesta en sociedades militares o en organizaciones militares, uh-huh, sino que es peor todavía. Es peor aún porque se disfraza una situación jerárquica en nombre de una situación de igualdad y de representar al en nombre del pueblo, ¿no? Después vamos a indagar un poco. Claro, en ese sentido, bueno, igual hay que establecer esta gran diferencia entre Reed y Schmidt, ¿no? Para Schmidt, y me parece que obviamente Reed no lo va a compartir, pero digo... La diferencia está en las salidas, ¿no? Claro, en la salida, y también que Schmidt, digamos, todo este caos, todo este desorden, si bien lo asume como una realidad de la modernidad, de la cual, digamos, no se puede salir... para él es una tragedia esto, ¿no? Él quiere justamente conjurar este desorden. Claro. La salida es a través de una salida, obviamente, autoritaria. Lo interesante es que, por lo menos, la crítica que él le hace al liberalismo, en este caso también a la República de Weimar, ¿no? Que se había instaurado luego de la Primera Guerra Mundial en Alemania y que dura hasta, obviamente, el advenimiento del nazismo, es que para él el parlamentarismo, este intento de alcanzar una solución de las contradicciones a través del diálogo, de la razón, es una pérdida de tiempo, ¿no? Por eso es un fuerte crítico del parlamentarismo y él aboga por pasar a la acción, ¿no? Aboga por el decisionismo, ¿no? En vez de este diálogo, de este logos. Y no solamente eso, sino que para Carl Schmitt no es una propuesta... protocolar lo que establece, sino que es un análisis de las condiciones en las que está viviendo. Él ve que el parlamentarismo actúa de una forma y la decisión final es otra. Claro. La decisión tiene que ver con el soberano, con el poder del soberano. Entonces, él simplemente plantea una situación de sacarse la máscara y asumir las condiciones en las que se está viviendo. Sí, y recordemos que para Schmitt el poder soberano, como decía usted, Master, es quien tiene la capacidad para decidir lo que Schmitt denomina el momento de excepción, ¿no? Es ese momento en donde se suspende, digamos, las normas, el derecho, y se establece justamente la decisión, y es más, que ese momento de excepción, en ese momento de excepción, en donde se establecen las normas, ¿no? Es como suspender el desorden, pero, digamos, a través de la imposición de la violencia, ¿no? Y en ese sentido... Él es como para él, ahí está la esencia del orden moderno, en el momento de excepción. Digamos, para él la esencia de todo este sistema está en esos momentos en donde hay que volver a establecer el orden, porque si no el momento sistema de no crisis, funciona. Claro, momento de crisis. ¿Quién es el que tiene el poder para decir, bueno, estamos en crisis, se suspenden las garantías, se suspende la constitución, el derecho, las normas? Bueno, para él eso es el poder soberano. Claro, eso es el soberano. El soberano. También, sí. No, bueno, y para él esto no lo puede hacer todo este régimen liberal, legal, porque dice que es abstracto, ¿no? Él alude justamente a momentos concretos y específicos, ¿no? Todo, también en ese sentido, quizás la crítica se acerca a una, digamos, una perspectiva antípoda como la marxista, ¿no? Porque él también dice, bueno, el derecho burgués... moderno es una falacia, porque es una abstracción, ¿no? Dice que somos todos libres e iguales, y en realidad la democracia se basa en la exclusión, siempre en una inclusión, ¿no? Pero también en una exclusión. Ahora lo vamos a estar definiendo más específicamente, pero en esta lógica de amigo-enemigo. Siempre hay en todo sistema, en todo orden político, una parte excluida. Sí, también, Schmitt, ¿no? Y en este sentido, en una dimensión paralela casi, Herbert Reed estaría planteando que ¿cómo es posible que, dadas determinadas condiciones, ¿no?, que tienen que ver con condiciones de crisis, sobre todo, tal como lo estábamos viendo en Schmitt, ¿cómo en determinadas condiciones es posible que que devenga nuevamente una sociedad jerárquica, ¿no? Cuando, supongamos, en la Unión Soviética estaban todas las condiciones dadas para crear un comunismo y una sociedad horizontal e igualitaria, de vuelta se cae en la organización jerárquica y en un disfraz igualitario, claro, democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sucede con Herbert Reed es que en esta situación de caos, crisis y de no control, digamos, de alguna forma,

tribu. Thank you. Seguimos en el segundo programa de Democracia y Fascismo, Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando un poco más de Mars 5 en vivo el viernes pasado en el Beni. Maestro Sandoval. Sí, queremos mandar saludos a El Mariscal, a Andrés Toro, Martín Eloy, Cristian Dadá, a Prensa de Libertad y a Juan, que nos está escuchando, bueno, Facu Rabinovich, y bueno, y a Nicolás a veces, que también nos está escuchando, así que bueno, mandamos saludos y seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Bien. Lo que estuvimos escuchando es este quinteto formado por Andrés Toro, los hermanos Colza Topec y vuestro servidor en el bajo, Martín Sandoval. Una sesión de improvisación en el Beni, y bueno, después vamos a subir esto a PCH Ediciones. Y bueno, hay un montón de data. Tenemos otra fecha de PCH Ediciones, que es el 18 de diciembre en mi casa, donde se va a presentar Zulu Souvenir, Rompe Rayos y Oram, que es una fecha electrónica. Una de las cuestiones interesantes, me parece, de Schmidt es que para él no solo el Estado moderno ya no está en condiciones de resolver las contradicciones, ¿no?, de la era moderna, sino que además lo más peligroso para él es que en alguna influencia me parece un poco beberiana, es que el Estado moderno, en vez de Estado Dios, tal como era en la era medieval, deviene en Estado Máquina, en el que la técnica reemplaza, al igual que la técnica reemplaza a la metafísica como el centro de referencia de la realidad, este Estado Máquina pretende disolver el espíritu trágico de la política, ¿no? Para Schmidt la política es conflicto y es tragedia siempre, ¿no? Y en cambio todo este orden legalista moderno pretende justamente disolver el conflicto y convertir el orden político en un orden neutro, inmanente, por eso porque rompe con la trascendencia, pacificado y racional, ¿no? Y esto deviene en una mera técnica de la administración del conflicto, ¿no?, que se da en la sociedad. Lo que pasa que lo que Schmidt dice es, bueno, esto es imposible, ¿no? Ningún Estado, ningún orden político puede permanecer neutro. Siempre hay esta dicotomía amigo-enemigo, siempre hay en una sociedad una parte que se incluye y otra que se excluye, ¿no? Sí, básicamente lo que está planteando Schmidt es el contexto racional en el que está viviendo, y además de eso está planteando una democracia pretendidamente objetiva. Exacto. Ese es el disfraz de donde nace todo esto, ¿no? Uh-huh. La objetividad devenida en la tecnocracia. Claro. Bueno, esa objetividad es la que también, y esa racionalidad, es la que va a cuestionar Herbert Read cuando va a hablar de la responsabilidad social. También, o sea, Herbert Read encuentra el camino de la afirmación del conflicto, la afirmación de la subjetividad o la individualidad en el hacerse cargo de uno mismo, de sus propias decisiones y de la problemática de la representación. Uh-huh. Ese es el problema con la objetividad en este sentido. ¿Cómo es posible representar las opiniones, las ideologías, la forma de pensar de un montón de personas que, si bien son disímiles pero manejan un código, son básicamente irrepresentables? Claro. Entonces, Herbert Read está planteando de hacerse cargo de eso desde lo cotidiano. Después vamos a ver para qué. En algún momento Schmidt, otra de las cuestiones que identifica en la modernidad es justamente el crecimiento y la pretendida autonomía de, por un lado, la sociedad respecto de del Estado respecto de la sociedad. Para él la política excede, no solo excede al Estado, ¿no? O sea, la política obviamente no se aloja solamente en el Estado, tal como lo plantean los liberales, sino que además la política precede y también es posterior al Estado, ¿no? O sea, la política y el conflicto sobrepasan al Estado, por un lado. Sí, en un análisis más focultiano, atraviesa, uh-huh, ¿no?, al, claro, Estado, a las personas, a las instituciones. Exacto. Y también él ve como un peligro esta creciente autonomía de la economía, porque justamente deviene, si la política se deja en manos de la economía, deviene en esto que señalaba usted, en la búsqueda de la eficacia, ¿no?, a través de la técnica. De la productividad. De la productividad, etcétera, ¿no? Por eso él plantea una teoría, y en esto sí se diferencia claramente, por ejemplo, con el marxismo, una teoría antiuniversalista, ¿no? Porque para él esta particularidad de amigo-enemigo, incluso hacia adentro, no solo en contexto internacional, sino también hacia adentro de cada país, es inherente a todo orden político, ¿no? Siempre hay que, para él, delimitar un nosotros versus un ellos, y también ahí radica un poco la identidad política, ¿no? Es que también, de cierta forma, para Herbert Read, la responsabilidad social que tiene que ver con el tomar nuestras propias decisiones, evitar el conflicto, sino que es todo lo contrario, es asumir que lo que vos decidas va a generar afinidad y también va a generar conflicto con un otro. Claro. Sí, o sea, va a generar afinidad con unos y enemistad con otros. Claro. Y eso hay que asumirlo. Sí, quizás, obviamente, como dijimos, la salida en el caso de Schmitt es autoritaria, pero lo interesante es que es un análisis, me parece, más realista que el análisis, digamos, hegemónico, burgués liberal, sobre todo en ese momento de la República de Weimar, ¿no? Por eso él contrapone un concepto dinámico de decisión, ¿no?, contra el concepto estático de la norma. La norma no puede contener todas las decisiones, no puede estar todo prefijado, ¿no? El sentido dado de antemano, como decía Castoriadis, bueno, ya no es tal, ¿no? Ya el sentido está abierto a la rediscusión. Por eso no podemos dejar en este estado máquina digamos, que puede prever todas las situaciones de antemano, ¿no? Por eso también él plantea un estado con poder de una soberanía decidiente, ¿no?, que decide en el momento y que en esa decisión, es en ese momento de decisión donde se crea la norma. Él también, recordemos que discute con Kelsen, el gran sí, pensador de... El creador de la Constitución moderna tal como la conocemos. Claro, del positivismo, ¿no?, de la autonomía de la norma, etcétera, ¿no? Como que la norma es, digamos, el derecho se funda en la norma y no hay que discutir, no hay que... Para Schmitt el problema está en el origen, hay una desconexión, como decíamos antes, en el origen. En realidad, la norma se basa sobre la nada, dice Schmitt, ¿no? O sea, sobre el caos. Entonces, la norma es endeble, sobre todo en estos momentos de crisis, en los momentos de excepción, ¿no? Sí, en este sentido, Herbert Read, si bien nunca va a plantear por una postura anarquista la búsqueda de un Estado o de una corporación que, aunque no sea objetiva y qué sé yo, y sea, digamos, en cierta forma popular en ese modo, o colectivo, ¿no? Sí. Digamos que Herbert Read siempre va a ver una situación de individualidad que es muy inteligente de su parte, porque estuvimos hablando en el primer bloque acerca de las condiciones en las que escribe, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, en Herbert Read de por qué, si tenés todas estas condiciones, llegás a una organización jerárquica, en el caso de la Alemania nazi o en el caso de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Herbert Read, al ver y analizar las condiciones y hacer un cuestionamiento de las condiciones sociales, económicas, institucionales en las que está viviendo, él ve una salida a esto en la responsabilidad social, pero en el acto también individual. Entonces, si las personas asumen la responsabilidad social que tiene que ver con tomar sus propias decisiones y no esperar un representante, un líder, un jefe que haga las cosas por él o por uno mismo, es donde se crean las condiciones para empezar a construir una sociedad más igualitaria, más justa y no sin conflictos, pero donde la jerarquía esté anulada. Y es después vamos a ver al final cómo esto transforma también el concepto de liderazgo. Bueno, ahí por eso se ve claramente la diferencia con Schmitt, ¿no? En donde él, si bien tiene este análisis quizás más también realista, ¿no?, en donde el conflicto, digamos, el peligro al caer en la nada, en la anarquía, es una realidad, también es cierto que él no propone una salida igualitaria en el sentido de Reid, sino justamente en delegar la decisión en un poder soberano, sobre todo en un líder. Él en algún momento relaciona democracia con justamente esta masa que delega el poder de decisión en el soberano, representado en la figura del presidente, o sea, del presidente, ¿no?, el poder ejecutivo con el poder casi omnímodo, pero a la vez, como eliminamos ese fundamento trascendental, es imposible lograr esa clausura ¿no? De sentido, esa clausura epistémica. Siempre el orden va a estar abierto a la rediscusión. Lo que, y por otro lado, digamos, más adelante, él va a denunciar directamente, en algún momento él trata de restablecer el Estado, un Estado autoritario. Después va a decir, va a denunciar directamente al Estado como un Estado posliberal, que se basa en ideales liberales, pero que en realidad ya no funciona como tal. Y es este Estado máquina que decíamos, que está dominado por la lógica de la técnica, que es el Estado administrativo del siglo XX, que pretende regirse por estas lógicas, o estas reglas lógico-racionales para neutralizar técnicamente el conflicto, algo que él dice es absolutamente imposible. También, en cierto sentido, la técnica y los cuestionamientos hacia una democracia y hacia una tecnocracia en Herbert Read tienen que ver, más allá de la salida igualitaria o de las condiciones igualitarias, tienen que ver con un problema de representación, que es el siguiente: la universalidad expresada en una situación de decisiones, en una situación de parlamentarismo democrático, en una situación de normas, es una falacia, es una mentira. ¿Pero por qué es una mentira? Porque la representación es el problema ahí. Porque estas leyes universales pretenden representar no solamente las opiniones, decisiones de las personas o de una sociedad, sino que pretende representar una realidad objetiva que no existe, no existe, que es construida, de hecho. Bueno, en ese sentido, para Schmitt, la homogeneidad del pueblo, de toda nación, siempre se construye sobre el conflicto y sobre la exclusión, ¿no? O sea, esta pretendida homogeneidad, digamos, es una falacia, porque claro, siempre hay dominación y exclusión. Es más, dice, la democracia es un poder constituyente que consiste en la forma continua de la unidad del pueblo mediante una dinámica ininterrumpida de inclusiones y exclusiones, ¿no? Todo el tiempo se está incluyendo a determinado sector de la sociedad y excluyendo a otro, ¿no? Por eso él, digamos, él dice, bueno, esto es necesariamente así. Ese es el, me parece, sí, el problema. Él dice, bueno, tiene ese análisis realista y dice, bueno, esto es así y no se puede cambiar. Por eso hay que hacerse cargo de esto. Y el sistema que él propone está más baja, más basado en una legitimidad que, claro, que en una legalidad abstracta, vacía, ilegal, esta legalidad formal que propone el liberalismo, ¿no? Bueno, y acá encontramos una conexión directa con Herbert Read. O sea, cabe también destacar que si existe alguna conexión entre Herbert Read y Carl Schmitt es puramente circunstancial, sí, a este programa, porque son dos autores completamente, sí, no solo disímiles, sino paralelos en dos dimensiones distintas, ¿no? Uh-huh. Si nosotros los conectamos es por una situación circunstancial. Y bueno, la conexión tiene que ver con esto, ¿no? Thank you.